El tema que vamos a desarrollar hoy es nuestra preexistencia. Es el único misterio que conoce los misterios que estuvieron ocultos a través de los siglos y edades. Dice así la palabra del Señor: iluminado los ojos de vuestro corazón. ¿Para qué, apóstol? Para saber el conocimiento, cuál es la esperanza del llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Que esta palabra bendiga todos los corazones. Vamos a orar a Dios. Dios eterno, vivo y verdadero, a partir de este momento, esta iglesia se torna una escuela, escuela de los electos de Dios, de la sabiduría divina. Y es con temor y temblor, Padre, que yo abro esta aula inaugural de un curso de teología en 10 niveles, la casa sobre la roca. Días difíciles que la humanidad enfrenta. De acuerdo a lo que Pablo dice a Timoteo, los últimos días habrá días difíciles. Es hora de que la iglesia se levante. Es hora que su iglesia se postule públicamente. Es hora que la iglesia sea como una antorcha colocada sobre un monte que iluminará toda la ciudad y nadie podrá apagar. Que esta palabra, a partir de hoy, de esta primera aula de inauguración, sea apenas el primer paso de una jornada que va a terminar en la consagración de centenas y de centenas de teólogos de la gracia. En el nombre de Jesucristo, yo me dispongo a ser ese instrumento de gloria que vamos a dar a conocer la ciencia del Altísimo, los dichos de nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo. Y todos los hijos del Señor digan amén. Gracias, mi Dios, por tu amor y bondad. Mis hijos queridos, mi familia, santos preciosos, mis hijos en Cristo Jesús, sello de mi apostolado. Antes de entrar en la apostila, déjeme decirle que en este instante nosotros estamos dando inicio a un hecho histórico. Por la primera vez, un altar de la Iglesia de la Gracia abre la posibilidad de la formación de la teología de la gracia. Ya hace un tiempo que mi corazón estaba extremadamente inquieto. Puedo aún decirles, en el buen sentido, perplexo. ¿Por qué? Esta iglesia no es una iglesia tradicional. Cuando Dios levantó a este apostolado en el año 1990 y me reconsagró como apóstol y profeta en 1996, en la Convención de las Iglesias de la Gracia de Dios reunidos en Miami, y luego en el Congreso Mundial en Santa Rosa Beach, en el Gran Congreso Mundial de Apóstoles y Profetas, el Señor usó a Billy Hammond, y el Señor dijo que esta iglesia era levantada para llevar la voz de Dios al mundo en portugués, y también que tenía incumbencia de traer a público, a todo pueblo portugués, la última reforma protestante. Y usted sabe que al poco tiempo los hermanos antiguos de la iglesia, yo participé en el primer curso allá atrás en el año 1992 y 95. La verdad es que tengo que confesar que hasta 1995 éramos una iglesia solo de la gracia, que extendimos la reforma por el mundo todo. Este ministerio se volvió conocido de Asia, Oriente Medio, África, Europa, Oceanía y las Américas. Pero yo no podía hacer todo solito. Entonces comenzamos a permitir de a poco que nuestro ministerio fuese también un ministerio de motivación. Y fue así que el Espíritu Santo comenzó a inquietar mi corazón, diciendo: yo quiero que esta iglesia sea solamente de la gracia de Dios. No quiero aquí nada, absolutamente nada que tenga que ver con los grandes ministerios de Estados Unidos, con Care for Dollar, con Benny Hinn. Y nuestra iglesia, sin percibir, comenzó a caminar en un camino de motivación. Ya existen millares y millares de iglesias. Y el Señor decía en mi corazón: Miguel, yo quiero que esta iglesia sea solo de la gracia de Dios. No, yo no quiero aquí ningún aspecto oponiéndose a lo que dice Pablo. Cuando comenzamos en 1990, éramos 5.000 miembros. Llegamos a tener registrado aquí en la iglesia 72.500 miembros. La verdad es que nuestra iglesia comenzó a ser descaracterizada por mi ausencia. Y mucha gente decía: yendo aquí o yendo a la iglesia de la esquina es lo mismo. Y Dios dijo: Miguel, vuelta, vuelva a la gracia solo, soli gratia. Entonces Pablo dice en 2 Corintios 12, 9, entonces él me dijo: mi gracia te basta. Dios no quiere aquí ley. La verdad que muchos hermanos en la iglesia no conocían la estructura básica de esta iglesia. Aprendieron 7 pasos para esto, 2 para esto, 4 para esto, todo correcto. Pero Dios dijo: mi gracia te basta. No quiero carne, no quiero ley, no quiero otro tipo de ministerio que no sea en lo que basta. Entonces muchos tienen la impresión que no basta, que es necesario reforzar lo que Dios dijo con la actitud de la carne, de la ley de Moisés, de la tradición de las iglesias. Y Dios dice: mi gracia te... Usted sabe que Dios discutió este asunto con la iglesia de Odisea, el de los Hechos de los Apóstoles. Allí en Apocalipsis 3, 16 y 18 dice: porque eres tibio, no eres frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Hermanos, esta tristeza de Dios, este disgusto de Dios, de la vida espiritual tibia, el Señor no va a tener nunca más con nosotros. Acabó. Porque, hermanos, una iglesia se torna tibia, indiferente, superficial. El pueblo que dice: no, hoy hace calor, yo no voy a la iglesia. Porque tengo un amigo que viene a cenar, yo no voy a la iglesia. Esta vida tibia creó, conforme usted leyó conmigo, un disgusto en el corazón de Dios. Cuando él miró la iglesia de Odisea: usted no es de la gracia, usted no es frío ni de la ley, usted mezcla los pactos. ¿Sabe lo que es? Mire lo que le voy a decir. La iglesia de Jesús se volvió una iglesia cristiana pagana. Un iceberg. A veces, cuando voy a otros ministerios, percibo personas, gente, Dios no está aquí. El iceberg, el hielo. Y lo peor, que cuando la iglesia se vuelve tibia, el Dios de la iglesia se vuelve hombre. La satisfacción de la vida comienza a estar afuera y no dentro de la iglesia. comienza a haber una espiritualidad falsa, una ceguera espiritual, una insensibilidad espiritual. Y a veces la persona tiene igual inclinación para el bien como para el mal. Esto es un disgusto a Dios. Oseas 6, versículo 6, versículo 4. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestro amor, mire el disgusto de Dios, vuestro amor es como la nube de la mañana, como el rocío de la madrugada, que temprano se desvanece. Es lo que pensamos a conocer en nuestro ministerio. Conozco iglesia nube de la mañana, que usted ama, que usted no ama, yo también estoy aquí, pero también están en otra iglesia, como si esto Dios permitiese. Vuestro amor es como la nube de la mañana, como el amor, el rocío de la mañana. Nosotros necesitamos, estamos viviendo un momento crucial en la vida de la humanidad. El mundo está mal, rumores de guerra, crisis por todos lados, y yo creo, conforme Dios me dice esta, vuestro amor es como la nube de la madrugada, luego pasa. Nosotros necesitamos, estamos viviendo momentos crucial en la vida de la humanidad. El mundo está mal, hay rumores de guerra, hay crisis por todos lados, y yo creo, de acuerdo a lo que Dios me dice, esta es la hora de mi iglesia, pero no de personas que tanto le gusta la gracia y están en la ley. Usted le da un disgusto tremendo a Dios. Usted está luchando contra Dios cuando usted oye y vive la gracia, pero también va y practica la ley. La vida tibia. Yo estoy a punto de vomitarme de mi boca. Colosenses 4:17 también dice a Arquipo: está atento al ministerio que recibiste. Para nosotros recibimos un ministerio de la gracia, y Dios dice: quédate atento. Usted tiene que cumplir la gracia. Y a veces vienen señoras y me dicen: yo vivo lejos, hay una iglesia que hacen ayuno, hacen vigilia, es la misma cosa que esta iglesia. Esa persona está entristeciendo, está luchando contra Dios. El ministerio que nosotros recibimos es: mi gracia te basta, mi gracia. Si usted conoce la gracia y vive la ley, o pactar con la ley, usted está haciendo una abominación al Señor. Está anulando la obra de Cristo. Usted está anulando el pacto de la gracia. Usted ve en Gálatas lo que dice: comenzaste en el... Yo no anulo la gracia de Dios, porque si la justicia fuere mediante la ley, sé que entonces Cristo murió en vano. Si yo empiezo a hacer las cosas que Cristo ya hizo, yo anulo. Estoy a punto, dice Dios, de vomitarte de la vida tibia. Esa palabra vomitar viene del griego, es de allí que viene emética, cuando los hospitales acostumbran a dar a beber agua tibia o agua caliente para devolver. Hemo, entonces, la iglesia de la Odisea, que costó tanto, me entristeció tanto, se volvió tan tibia. Yo soy a favor de la gracia, pero también soy a favor de la ley. Yo estoy ligado al apostolado, pero también al error. Y Dios dice: no soporto, estoy a punto de vomitar de mi boca. Nosotros precisamos entender lo que Dios dice a esta iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:18 dice la palabra: yo conozco tus obras y que ni eres tibio ni caliente. Ojalá fueres frío, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y comenzando con la oración: iluminado los ojos de vuestro corazón para saberes. Colirio, ¿para qué? Para que veas. Entonces, mi amado, no puedes vivir de preceptos religiosos, Cuando Dios dice, mi gracia te basta, fue Dios el que dijo, no Miguel Ángel. Miguel Ángel fue llamado para ser un portavoz de esta última reforma protestante, porque la primera fue en la Iglesia Católica en 1525. Martín Lutero fue usado para esto. Y hoy el Señor dice, basta, no quiero mi iglesia envuelta con Moisés, no quiero mi iglesia envuelta con la ley. Entonces, mi Dios, cuando una iglesia sabe que es salvo por la gracia soy salvo mediante la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, y se dispone a hacer las obras frías de la ley. ¿Qué es esto? Dios primero dice, es un disgusto. El símbolo de esta iglesia es hemética, que estoy a punto de devolverte. Esta iglesia corre peligro porque está traicionando a Dios. Es gracia, no es ley. Y la iglesia en el mundo entero está trayendo ese mensaje. Y yo estaba permitiendo que hacer ese mensaje como Judas hizo, traicionando al Señor. Usted mire cómo es la vida espiritual con Dios. Y el Señor dice, estoy con disgusto. La Odisea, ustedes no ven, pónganse colirio para ver, se volvieron hemético, porque usted mezcla los pactos. Yo tengo voluntad de escupirte, de vomitarte. Yo empecé a percibir esto cuando un hermano de mi ministerio desapareció de aquí, la esposa de aquí envió un mensaje. Mi marido sintió el deseo de bautizarse en las aguas y buscó una iglesia de la ley. Esa es traición a Jesucristo. Está diciendo en síntesis, Jesucristo no llevó mis pecados, Jesús no pagó el precio, Jesús no me libró de la maldición. Entonces yo voy a un batisterio a hacer lo que él no hizo. Está traicionando a Jesús. Yo estoy trayendo maldición de vuelta para mi vida. Y ahora que agarró la onda, las iglesias todas están haciendo el ayuno de Daniel. Esa es la mayor ofensa al Espíritu Santo, porque traer la ley adentro de la iglesia, eso es un método equivocado. Usted no puede hacer esto, usted no puede ver Facebook, usted no puede jugar, usted no puede ir a la playa. Dios usó a Daniel y allí volvió a la ley. Gálatas 5:1, fue para libertar que Cristo nos libertó. Permaneced pues firme, no sometáis de nuevo a un yugo. ¿Usted sabe lo que es de nuevo someter? Es colocar un yugo. Sabe que los bueyes, las vacas, cuando la utilizan para arar la tierra, le ponen un yugo. ¿Y qué es lo que hicieron? Le pusieron un yugo a la iglesia. Mis amados, estas son verdades solemnes que merecen respeto. Y el Señor dice, Miguel Ángel, vuelve al ministerio de la gracia. No permitas nunca más que este pueblo se desvíe. Porque cuando una persona dice, es preciso bautizarse en las aguas, tengo que ir a buscar a que alguien me unja con aceite, esto es un disgusto que le está, es anular el nuevo pacto. Segunda de Corintios 11, 19 dice, porque toleras si alguno os esclaviza, a los que los esclaviza, a los que lo devoran, ¿quién que aún los abofetee? La ley tolera esto. Ahora en Portugal, yo hice una reunión con las personas y me dijeron, apóstol, hay un matrimonio de cooperadores que nos bofetea, que no nos permite hablar con usted, dice que es prohibido hablar con el apóstol. Ellos toleran la ley. Versículo 21, para vergüenza mía le digo, para eso fuimos demasiado débiles, para mi vergüenza, pero en lo que otros tengan osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romanos 10, 2, doy testimonio que tienen celo, pero no conforme a ciencia. Una cosa es tener celo por la palabra, otra cosa es desconocer. Romanos 11, 6, si es por la gracia, entonces no es por obra. Lo contrario a gracia ya no es gracia, ya es ley. Ya es fría con caliente, se vuelve tibia, y los voy a vomitar de mi boca. Por cuando desconociendo la justicia de Dios, procurando o tratando de establecer la suya propia, ¿qué es lo que están haciendo? Creando su propia justicia. Dios dice, mi gracia te basta. Es gracia. Es esta la gracia que hará la última reforma del mundo. Entonces dice Pablo a los Colosenses 3:16, habite abundantemente la palabra de Cristo. Habite. Es una decisión que usted tiene que tomar en este día. Señor, yo quiero que esta palabra entre en mi vida, viva en mi vida, resida en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Esta es la palabra de Cristo, no es la palabra de Moisés. Yo sé que cuando alguno llega y dice, yo hice un ayuno de una semana, todo el mundo dice, ah, David llega y dice, el diablo entró en mi familia, es una ofensa para Dios, porque dice que él tiene el poder de la muerte que Jesús destruyó. Y si la iglesia no sabe esto, ella intenta desarrollar doctrina de los hombres. En vez de vivir mi gracia te basta, mi gracia más, no dice filosofía, no dice nada que está fuera de la gracia. Yo quiero mucho que usted comience su programa, un capítulo por día, dos capítulos por día. Vamos a leer la Biblia otra vez, vamos a volver al primer amor de la palabra. Vamos a volver a la raíz de la gracia de Dios. Vamos a volver a la reforma. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, Él dijo, palabra de Cristo, Mateo 4:4. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy, usted sabe, este curso comienza por Dios a hablar sobre tu preexistencia. Usted va a oír y va a aplicar la palabra. Usted va a compartir la palabra, usted va a estudiar la palabra, usted va a amar la palabra, usted va a practicar, usted va a comenzar a leer la Biblia. Apóstol, ¿por qué es tan importante esta lectura de la primera, esta apertura de primera aula que usted está dando aquí en esta apostila? Segundo de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada, la palabra griega dice soplada. Dios te sopló a los oídos de aquellos que escribieron la Biblia. La Biblia no es para que la lleves debajo del brazo, es útil primero, ¿para qué? Para enseñar. Transformando el altar en una escuela de teología, una escuela de los electos, lo primero que tenemos que hacer, que tenemos que enseñar. ¿Por qué yo? ¿No podemos dividir entre todo el mundo de la iglesia? No, fue a ti el que te di este mensaje. Fue a usted que lo hice boca de Pablo. Entonces dice la palabra que enseño, pero también reprende, también corrige. Mire, no existe ninguna palabra fácil que no esté en la Biblia. Enseñar. Enseñar al marido ser marido, a la esposa ser esposa, al empresario ser empresario. Establecimos un curso de empresarios según la Biblia para que lean realmente la Biblia, que sean enseñada y practicada, y los resultados aparecieron. Toda la escritura tiene una misión. Es inspirada por Dios, es útil. Ella enseña, ella reprende. ¿Cómo una persona puede decir, yo me voy de la iglesia, sentí el deseo de bautizarme en las aguas para sacar mis pecados? Después de 10 años de la gracia, no reconoció su identidad porque la iglesia se desvió la raíz de la doctrina para empezar a ser una iglesia de motivación. La motivación es fácil. Existen millones y millones que practican esto. Pero la única iglesia que enseña, reprende, corrige, es esta. Yo fui enseñado por la Biblia. Yo fui muchas veces reprendido por Dios. Yo soy un hombre educado por la palabra de justicia. Y cuando esto ocurre, dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea perfectamente habilitado para todo el pueblo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta escuela de profetas? A habilitar al pueblo de Dios en el conocimiento, educando, enseñando, para que las personas se vuelvan perfectas y que tengan un momento. No, para ser habilitado para toda buena obra. Usted no puede ser de la gracia y ser de la ley, porque el domingo viene aquí, pero en la semana va a otra iglesia. Estamos allá ayunando y batallando, haciendo el ayuno de Daniel. No termine como Daniel en una cueva de leones. Muestre que su vida es como Daniel, que oraba 3 veces por día. Esa ley, y la ley ha destruido millares de ministerios. Entonces, amado, preparado para toda buena obra, si usted no enseña y no corrige, usted no estará habilitado para servir a Dios. Y yo vamos a tener un curso más de teología en la iglesia con 30, 40. Y yo pensé, ¿y los millares de nuestra iglesia cuándo van a ser enseñados? Entonces Santiago dice, vuelvan a ser ustedes hacedores y no oidores. Si usted solamente es oidor de la palabra y no le sirve de nada si no la practica, entonces Dios nos levantó para hacer esta última reforma protestante. Dios nos levantó para ser la voz de Dios del portugués al mundo. Dios nos levantó para señalar un camino a la eternidad. Dios nos levantó para ser guardián de la gracia de Dios. Y mi gracia solo. Gracia solo. Él no dijo, Él nos dijo, mi gracia te basta cuando usted tiene que ayunar. Él no dijo esto. Yo creo en esta buena visión de la gracia de Dios. Por eso, mi amado, yo creo que la palabra transforma radicalmente las vidas. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que la Biblia es martillo y espada. La Biblia es leche, es pan, es agua, alimento sólido. Y esta palabra nos prepara para vivir la fe victoriosa en Cristo Jesús. Cuanto más intimidad tenemos con la Biblia, con la palabra, más intimidad usted tendrá con Él. Por eso usted tiene en sus manos la primera apostila que va a hablar sobre preexistencia. Usted tiene allí un papel en la mano, tienen todos. Mire el pensamiento, los hijos de Dios ya tuvieron una existencia previa. Este es un asunto, la primera vez que yo prediqué sobre esto unos años atrás, recibí como una lluvia ácida de los ministerios de la ley, oponiéndose a esta verdad. Entonces, ¿qué es que los ministerios de la ley dicen? Todo mundo nació igual, y quien quiere aceptar a Jesús, acepta, y quien no quiere, lo rechaza. Colocan en las manos del hombre la decisión de la eternidad. Entonces vamos a comenzar por lo que dice en el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia. Dice en Job 38, 1 y 2. Estamos viendo nosotros antes de llegar aquí, antes de que nuestros padres se unieran en la carne, antes de que una simiente fuera arrojada en el vientre de la madre, ya existíamos. Entonces dice el libro de Job 38, 1 y 2. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces, ¿qué es la iglesia de Jesucristo hecho? Quien no tiene conocimiento apaga, oscurece los designios de Dios. Los designios de Biblia dice: aquellos que conoció de antemano también los predestinó, y a los que llamó también se justificó y santificó. Esto es el designio de Dios. Cuando no contiene conocimiento, dice, el hombre tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento oscurece los conocimientos de Dios. La Biblia dice, de mis manos nadie los arrebatará. Si usted no sabe de esto, de este conocimiento, va a oscurecer. Usted va a decir, el diablo me agarró, perdí la salvación. Entonces Dios comenzó a decir a Job, ¿quién es el que tiene la capacidad de oscurecer? La falta de conocimiento. Oseas dice, mi pueblo ha sido destruido porque oscurece los designios de la iglesia, porque le falta conocimiento. Usted no imagina cuántos millares y millares de personas están desviadas, porque llegó un momento, 10, 15, 20 años de iglesia, de infierno, de tribunal de Cristo, la batalla de Armagedón, tiene que volver porque Jesucristo va a volver y te va a degollar. Aquel hecho que es la novia de Cristo, sin arruga, sin mancha. ¿Por qué? La ley oscurece los designios. Sí, pero mi apóstol, pero yo estuve oyendo a este gran predicador. Te está mintiendo, está oscureciendo el entendimiento. Si usted no entiende los designios de Dios, significa que no tiene conocimiento. Dios me dijo, Miguel Ángel, el tiempo que usted vive en este mundo, usted irá a destapar, a quitar los velos, quitar velos, arrancar el oscurecimiento de los ojos, de iluminar al pueblo con conocimiento, iluminar al pueblo con conocimiento. Entonces ahora Dios dice que nuestra preexistencia, dice en Job 38, 3 al 7, ya estábamos presentes en la creación. Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te pregunto y tú me contestarás. ¿A dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces Dios está diciendo, Job, no piense que usted nació apenas de la aproximación carnal de tu papá y tu mamá. Cuando yo comencé a lanzar los fundamentos, empezó a decir luz, cielo, estrellas, animales. Y dice en el versículo número 5, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pastor, ¿las estrellas cantan? Las estrellas no cantan. ¿Cuáles son las estrellas del alba? Los ángeles. ¿Y quién estaban allá junto con los ángeles en espíritu? Todos. Usted estaba allá. Su espíritu estaba allá. Todos los hijos de Dios. Significa que cuando usted nació hijo de Dios. y usted vivirá como hijo de Dios. Usted vivirá como hijo de Dios y vivirá hasta la eternidad como hijo de Dios. Diga ya su nombre toda gloria. Pero pastor, entonces este conocimiento trae luz y termina con la oscuridad. Amado, ¿usted cree que está viviendo en como la iglesia? Ya estaban todos, y Dios cuando creó en espíritu todos los espíritus de Dios, y a su tiempo, conforme iban naciendo, Dios colocó, iba colocando en el vientre de la madre el espíritu salvo del electo. Vamos a ver esto en la palabra, porque si usted no cree que tu espíritu ya había sido creado antes de ser formado, usted no está sabiendo, que usted está creyendo que Dios es un pequeño ídolo, un día después de otro. Y el ángel Gabriel Miguel dice: yo nunca me imaginé en la gran omnipotencia que un día estaría aquí en la iglesia. A Denise está aquí, usted está aquí y yo estoy aquí, porque antes de la formación de la tierra Dios creó nuestro espíritu. Todos, blancos, negros, ricos, pobres, judíos, gentiles de la salvación, todos los hijos de Dios, los que tienen la salvación, fueron creados antes de que la tierra sea fundada. Eso se llama que preexistencia. Ahora la pregunta es: ¿puede un hijo de Dios, vos, que tiene la eternidad, perder esa salvación? No, esto para la ley, porque el predicador de la ley manipula. Allí viene el diablo, la maldición. ¿Maldición? Sí, Jesucristo se hizo maldición. Él ya no sacó la maldición de la ley. Pero sí, la iglesia de Jesús trajo maldición. Ese es su problema. Tiene que obedecer a los designios de Dios, conocer los designios de Dios. ¿Usted piensa que es inútil que cuando empezamos a dar el primer curso en 1995, la iglesia tradicional quisiera matarme? Mi hija Ana, que está hoy por un designio de Dios, ella andaba siempre en el medio de los dos hermanos, y acá a la salida de la iglesia, ella pidió para ir a la casa de una amiga, y cambiaron por una niña más pequeña, y una bala que reventó e hizo un agujero en el banco de atrás, exactamente a la altura de la cabeza de ella, solo que la otra era más pequeña. ¿Y sabes qué? Porque nosotros empezamos a traer luz, la mentira que se tornó la iglesia, que llaman de iglesia. Ahí teníamos programas de televisión en la mañana en CNT. Luego los ministerios compraron para hacer al vivo a continuación del nuestro. Y es lo interesante que yo hablaba de predestinación y decía: ese programa que entró es misterio, no existe. Es imperio, la empombayira, la sal. Y así la iglesia de Jesús se volvió lobos, arrastrando la tradición a las ovejas de Jesús, destruyendo millares y millares. Entonces estábamos presentes en la creación. En Job, en 10, 11 y 12: me vestiste de piel y carne y me tejiste con hueso y nervios. Verso 12: vida y misericordia me concediste, en tu cuidado guardó mi espíritu. Amados, escuche que yo soy un profeta de Dios y usted va a aprender, sí, porque usted no está por casualidad aquí. Toda la vida ya viene desde antes de esta tierra existir. Cuando el Señor te creó para Él. El Señor no te creó para el diablo, para el infierno y para la maldición. Dios te creó para Él. Mi pueblo que yo creé para mí. Vamos a darle un aplauso fuerte. Job 38:21. El Señor arremate así: tú sabes, Job, dice así, tú sabes, pues en ese entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Quiere decir que no fue Dona Laura y Dona Armita que hicieron mi cuerpo, pero el espiritual, antes que yo nazca, ya había sido creado. Es tan simple como 2 y 2 son 4. Grande es el número de tus días. Job, cuando yo lancé los fundamentos, tú ya habías sido criado. Tú ya estabas cantando y regocijándose todos los hijos de Dios. Quiere decir que no tengo 59 años. Tengo en lo mínimo 6.059 años. Y usted también. Yo sé que usted se pinta el cabello, se tiñe el cabello, o 6.040. Amado, el que es hijo de Dios, es hijo de Dios. Dios no creó y dijo: rápido, vamos a la sala de parto. Acabé por engaño de criar un lobo. Los lobos fueron destinados, las ovejas fueron predestinadas. Nunca más nadie va a oscurecer el entendimiento. Paso número 2. Los electos tienen espíritu angelicales. Ahora vamos a ver Dios explicando esto en Génesis. Génesis también dice Dios, porque la ley dice así: estaba una mesa en el cielo. Esta es la explicación de la teología sistemática. Una mesa grande, de vidrio, había un cuadro, un ramo de flores, y el Padre sentado, el Hijo del otro lado, el Espíritu Santo, la paloma volando. Y Dios dijo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nuestro Dios dijo a quién. ¿Quién existía primero cuando Dios creó los hijos de Dios? Las estrellas del alba. ¿Quién eran las estrellas del alba? Los ángeles. Y Dios dice a los ángeles: mi gente, vamos a crear al hombre. Y él va a ser nuestra imagen. Va a tener mi imagen, la imagen de Dios. Y va a tener vuestra imagen angelical. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? El espíritu angelicales. ¿Revestido de qué? De cuerpo. No menosprecie. No se menosprecie. No digo que usted es una rata, una araña, una langosta. Dios te hizo a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. ¿Usted quiere ver a Dios esta mañana? Mire al hermano que está al lado suyo. Mírelo. Dígale así para él: tú eres la imagen y semejanza del Señor. Génesis 2:7. Entonces Jehová dijo, él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, primero Dios dijo, hagamos, y protótipo. El hombre va a ser así, va a tener dos piernas, dos brazos, una mente, un corazón, órganos. Eso comenzó así. Y ahora, él dijo, ahora voy a hacerlo completo. Primero amasó. Es como que alguien hace un plano, ahora vamos a formarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo. No fue la Virgen Aparecida, la Virgen de Luján, la Virgen de Fátima. Fue Dios. Yo soy Dios, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa, el Omega. Yo soy cabeza. Yo soy el Señor. Y todo el mundo va a ver cómo yo hago las cosas. Voy, agarro un pedazo de barro y aparece el hombre. Y comenzó. Adán vio un monito dándole un beso a la monita allí en el jardín. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero esto aquí no es bueno. Él vio al elefante dando un golpe a una leona. El tigre, graciosísimo. Y él comenzó a decir, yo estoy solo, mi Dios. ¿Qué hago aquí solito? Él le dijo, ángel, dale una anestesia. Dale un para que tenga sueño y duerma. Y se durmió. Y Dios tomó el bisturí y le sacó una costilla. No sacó un hueso del pie para pisarla. No sacó de la parte superior de la cabeza. Sacó del lado del corazón. Él le sacó una costilla. Hizo a Eva. Cuando Adán salió de la anestesia y comenzó a mirar, abrir un ojo. Y abrió el otro. Y dio un suspiro hondo. Y dijo, ¡esa! Oso del hebraico, oso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre. ¡Ay, qué delicia si yo te agarro! Y ella dijo, vení acá, Adán. ¡Ay, qué delicia si te agarro! Esa música viene de allá, del jardín del Edén, esa música en el telón. Entonces Dios primero creó al Espíritu. Efesios 1:4-5. Así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Usted tiene duda de que tiene preexistencia? ¿Usted quiere volverse contra Dios? ¿Usted quiere ser hermético? ¿Tibio? ¿Usted quiere ser tibio? Y comenzar a decir, fui yo que un día. No, la historia tuya está completa. En Él fuimos creados antes de la fundación del mundo para ser santos y irreprensibles delante de Él, en amor. No es un acto de injusticia. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Predestino, antes de que estuviéramos en esta tierra, ya teníamos el destino. En el concilio de Dios, todos, de todas las naciones, tribus, lengua y nación, todos los que son hijos de Dios fueron creados allá, en amor. Él nos predestinó por Él y para Él, según su beneplácito de su buena voluntad. ¿Qué es adopción? Nosotros somos de origen gentiles y Pablo está escribiendo a la iglesia gentílica. Él nos eligió por nación. Si los judíos hubieran recibido a Jesús, nosotros no tendríamos posibilidades. Entonces hay otras ovejas que no son de este aprisco que tengo que conducirlas. Ahora, esto todo comenzó antes de la fundación. Si yo me pongo a hacer carnalidad, usted tiene en sus manos la decisión, acepte a Jesucristo. Yo estoy diciendo que esta historia toda no existe. ¿Cómo es que usted tiene tanta seguridad, tan confianza en lo que usted dice? Porque yo amo la palabra, porque yo practico la palabra. Él nos hizo para Él. Él no nos hizo para el demonio. Nosotros tenemos un hermano de nuestra iglesia que era padre de santo. Y cuando él me escuchó por primera vez en la televisión, el demonio que descendía en la esposa de él dijo: vos no sos más de aquí. ¿Cómo no soy de acá? Porque aquel hombre de blanco vino a buscarte. Y no había ningún hombre de blanco, todo el mundo miró. Y el ángel le estaba diciendo a nuestro pastor: tú no eres padre santo. Engañando y siendo engañando. Tú eres oveja, siempre fuiste oveja. Punto número 3. Los nombres de los elegidos están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Ni más uno ni menos uno. Apocalipsis 17:8 dice así. Dice: y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Quien no tiene el nombre en el libro de la vida, al que Dios no predestinó desde antes de la fundación del mundo, aquel que Dios no creó allá antes de extender las medidas de la tierra, se llama adorador de la bestia. Ahora, la pregunta que hacemos es esta: ¿puede una persona que fue destinada para perdición, hijo del diablo, en un momento volverse hijo de Dios? No. El que es hijo de Dios, nació hijo de Dios, aunque ande por caminos tortuosos, permanece, es hijo de Dios. Hay peces buenos. Cuando un hijo de Dios, que nació hijo de Dios, pelear con la iglesia y volverse un hijo del diablo, puede estar enojado, puede estar diciendo palabras y cosas que no tienen lugar. Los hijos del diablo, vamos a hacer un estudio próximamente, y empezaron a partir de Caín. Esto es porque hay muchas personas que no tienen sabiduría y se han oscurecido. Apocalipsis 13:8 dice la palabra: y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesucristo no fue, ya desde el principio, es ya la omnisciencia de Dios, la provisión de Dios, el Cordero de Dios ya había sido inmolado desde la fundación del mundo, porque Él sabía la historia toda del hombre, que iba a pecar, que en condición iba a estar, que la mujer iba a sufrir dolores de parto, todo, hasta que un día se hizo hombre, y allí Él fue a la cruz y pagó y derramó su sangre. Pero esta historia toda, la provisión del Cordero, ya fue desde la omnisciencia de Dios, desde la fundación del mundo. Las cosas no ocurren, acontece. Dios no es Dios de causa, de reglas. Todo está hecho en la orden de Dios. Nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Dele un gloria a Dios al Señor. Si Dios primero creó tu espíritu, cuando le dio forma a tu cuerpo, y Él nos hizo, lo dice en Jeremías 1:5, antes que yo te formase en el vientre de tu madre, ¿usted cree o no cree en su preexistencia? ¿Usted cree que está por casualidad aquí? Iglesia de Fortaleza, de Yashin, de San Pablo, de Portugal. Nosotros no estamos acá por casualidad. Antes que te formase en el vientre materno, yo te conocí. ¿Cómo? Porque antes que naciese, te santifiqué. Porque Dios creó aquí mi espíritu antes de la tierra existir. Todos los hijos de Dios ya existían. Entonces Dios me conoció aquí. A 59 años, doña Laura dio a luz a Miguel Ángel, Nelson, César, a todos ustedes. Él ya me conocía. Y antes que saliera de la madre, gente, ame a Dios, por favor. Sea fiel. No se corrompa, no le dé disgusto a Dios, creando la mentira que todo es igual. La ley crea una complicación, oscurece los designios de Dios, porque antes de salir del vientre de la madre, yo ya te conocía. Y en el caso de Jeremías, lo dio por profeta a las naciones. Él te conoce, Él conoce hasta el color original de tu cabello. Él sabe, yo te conocí, porque nosotros no caímos acá por casualidad. Yo nací, andaba perdido en la zamba, en los bailes. Eso sería un caos. Todo está establecido por Dios, todo tiene armonía, las cosas ocurren. Las ovejas son salvas cuando oyen la palabra. Claro, Dios ya lo estableció de antemano. Dios te conocía. Yo te consagré. Ahora Dios ahora puede decir, Miguel, yo estaba un poco perturbado. Yo tengo que decirte algo. Yo finalmente no te conozco. ¿Será que Dios es hombre para mentir? ¿Será que Dios me consagró y ahora dice no? No, mire, estoy arrepentidísimo de haberte consagrado. Vuélvete a ser abogado. No, yo te conocí desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:2 dice así: elegido según la presencia de Dios, presciencia de Dios. Prognosis es la palabra presciencia. No es que Dios sabía que allá adelante yo iba a ser de Jesús. Dios determinó que este espíritu, cuando fue creado, sería de la salvación. Eso se llama soberanía de Dios. Usted no está tratando con ayunos, vigilia, falta de conocimiento, oscurecido el entendimiento. Amado, es muy fácil envolver a las personas con doctrina satánica, como gran parte de la humanidad está siendo engañada. Sacudirlos de una manera. ¿Dónde está la identidad del pueblo de Dios? Por eso andan de un lado para el otro. Tanto le gusta la gracia como la ley, andan en ayuno. Tienen que bañarse en el agua para bautizarse, porque la gracia no basta. Cuando Dios dice, basta mi gracia, dice Jesucristo, basta mi gracia. Entonces, yo quería que usted guarde esto. Electos según la presciencia de Dios, según la prognosis de Dios. Aquí está toda la revelación, porque la iglesia tradicional dice acá, Dios sabía que yo sería. Él es omnisciente, Él sabe. Entre saber y determinar hay una diferencia. No es que Dios sabría que un día estarías en la iglesia. Dios determinó que tú serías de Él, que Él te creó para Él. Diga amén. Yo soy de Jesús, diga. Él me conoció, Él me creó, Él me revistió. Y en el vientre de mi madre yo fui consagrado a Jesucristo. Eso llama preexistencia. Ahora, en estos 10 minutos finales, amado, todos los días tenemos un estudio. Hay 100 estudios por delante. Fíjate, mira, si tenemos que empezar a predicar la palabra de Dios por toda América, por Sudamérica, el norte, todo y todo el mundo. Y esto es una verdad. Y a su nombre, tenemos que prepararnos para esto. Amén. Punto 5. Los hijos del diablo no tuvieron preexistencia. Claro, Dios no creó hijos del diablo y hijos de Dios. No es más simple, en vez de explicar esto, que el diablo y echarle la culpa al diablo de todo. Sí. Siéntese, vamos a sacarle una fotografía. Él ya sacó foto. Siéntese. Usted fue conocido por Dios desde antes de la fundación. Siéntese. Eso, así. Vamos a ver esto, el punto 5. Romanos 9:22. Y dice que si Dios, queriendo mostrar su ira, ya es notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hijos del diablo no fueron creados por Dios para salvación. Y aquí usaron libre albedrío. No, ellos ya fueron preparados para perdición. Después dice el versículo 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, y Él preparó de antemano para gloria. El Hijo de Dios hace misericordia. Él los preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, antes que la tierra exista, muchos antes. Por eso le dice a Job, tú tienes una edad mucho mayor de lo que te imaginas. Él lo preparó de antemano y estos son vasos destinados. Yo quería terminar esta palabra final en Juan 6:45, que dice así la palabra: está escrito en los profetas, serán todos enseñados. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Así que este pasaje nos habla claramente de que solamente pueden venir a Él aquellos que son los predestinados, los que fueron creados antes de la fundación del mundo, los que son hijos de Dios desde la preexistencia. Así vamos a terminar bien este programa. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Por tanto, todo aquel que viene de parte del Padre aprendió de Él y viene a mí. Ahora usted aprende la preexistencia en cada curso que ya fue anunciado por los profetas y por el propio Dios a través de los labios de un profeta está enseñando. Con esto usted va a tener una vida mucho más íntima con Dios. Usted va a estar más firme sobre la tierra. Usted va a estar más comprometido con Dios. Usted va a estar más atento a los reflejos de lo que Dios dice a la iglesia de la Odisea. Dios dice a la iglesia de la Odisea: usted no es caliente, no es de la gracia, es ni frío ni caliente, es tibio. Y estoy a punto de vomitarte. Pon colirio en tus ojos, comprenda tu vida. El primer paso de tu preexistencia, comprende esto. Isaías 46, 3 y 4, anote ahí en tu apostila. Isaías 46, 3 y 4, vamos a ver. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo lo hice. La obra está completa. Yo los llevaré y yo soportaré y guardaré. Es para eso que usted existe. Es por eso que Dios quiere enseñarte la multiforme sabiduría a fin de que usted sea en esta tierra. Incline su cabeza. Padre amado bendito, Señor de señores y Rey de reyes, único y soberano Dios, nosotros te alabamos, Señor. Nosotros bendecimos, nosotros te exaltamos. Muchas gracias, Dios, porque en este primer paso identificamos la seguridad de nuestra vida en Cristo. Como todo ya estaba escrito, como todo ya había sido predestinado, como todo estaba dentro de tu omnisciencia, recibimos esta palabra con alegría, con convicción. Y esta palabra tiene que cambiarnos radicalmente. Radicalmente, en el nombre de Jesucristo. Sol en su cenizas.